Bien, la cortina de Sanadores del Alma, la presentación de Sanadores del Alma que ya sonó y estábamos ahí charlando con Norita Pinque. Ella hoy a esta hora ya cocinando como buena nutricionista, ya entró a la cocina y no. Estamos en plena cocción para el almuerzo. Qué lindo. ¿Cómo andamos, Norita? Bien, bien, por suerte bien, agotados como todos para fin de año, pero sí. Bien, dándole un tiempo a todas las cosas. Que así tiene que ser, respirando y bueno, y conectándonos con el presente, como dijimos hace ratito también, que fluya, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo que tenía ganas, te comentaba fuera del aire, de en tiempos que se están viviendo como acelerados, sobre sí. Todo, viste que llega diciembre y a mí me llegó una información muy linda que lo que se conmemora en diciembre es un poco la paz, el encuentro. Nosotros llegamos como locos a fin de año, sí. Desesperados, y a ver, esto por ahí suena reiterativo, pero a veces estamos pensando más en lo que vamos a comer en la fiesta que con quién nos vamos a encontrar. Sí. Eso primero. Sí, sí. ¿No? Y en realidad siempre el valor es, me voy a encontrar con tal persona que hace mucho que no la veo, o que la veo siempre y quiero hablar otras cosas, o me voy a encontrar con gente que no tengo ganas. Todo es posible. Sí. Pero lo primero que se piensa es qué va a comer, que no está mal, pero en realidad habría que pensar ¿con quién me junto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué momento agradable podemos pasar, además de comer ricos alimentos, de conversar y de evaluar el año? Me parece que esa es un poco la idea de ir frenando un poco, sí, noviembre y diciembre. Sí, más que vienen juntadas de por eso, una justamente. Cosa, otra, no solo las fiestas a fin de año, sino esas cenas de juntadas. Bueno, es muy tradicional, uno no puede ir contra eso, pero me ha pasado muchas veces en el consultorio por que uno tiene que preguntar y yo también pregunto, esto lo pregunto a propósito porque a mí me gusta mucho ver cuál es la modalidad de la persona cuando se sienta a comer. Le digo, ¿y con quién te juntaste? Y hay gente que no se acuerda con quién se juntó. ¿Se acuerda? Con lo que comió, mire usted. Que no está mal, si estás, bueno, tenés que estar atento, pero no se acuerda si qué pasó y se le confunde en las reuniones, porque por ahí no se da cuenta con quién está, o si conversaron o no conversaron. Y eso a mí es algo que se tiene en cuenta en estos momentos en los tratamientos nutricionales, que es la modalidad de comer. Una cuestión que se indica mucho en las familias es no comer con la tele prendida o que el televisor no esté en la cocina. Sí. Porque, ¿qué pasa? Además de que comemos rápido, mirar la tele hace que uno se desconcentre y no se acuerde de lo que comió y no saboree, no disfrute de los sabores, del olor, porque lo hace todo automáticamente. Es así. Vos ves en internet fotos de yo por preparar trabajo, siempre estoy buscando, ¿no?, fotos, y ves imágenes de gente comiendo un sándwich y manejando la computadora al mismo tiempo, que en muchos casos es hábito, porque a veces hay trabajos que si uno se da su lugar, puede comer parando de trabajar. Desocupa el escritorio, se pone un platito o se compra algo, se juntan. Yo sé que hay lugares que se juntan las mesas de los escritorios, comen y después vuelve toda la normalidad. Es un poco tener la intención y ganarse el espacio de eso. Y eso es importantísimo, así como es importante trasladarlo al tema de las reuniones y de las fiestas, sí valorar el servicio de comida, pero ¿a quién tengo al lado? ¿A quién tengo enfrente? ¿Cuánto hace que no lo veo? ¿Qué puedo saber de él? ¿Qué puedo contarle yo? Esto es parte de la comunicación de la comida, es fundamental en el ser humano. Y si nos sentamos a comer, se puede disfrutar de una hermosa charla, más que de cualquier otra cosa. Si nos desconcentramos con todo lo exterior, es como que se vuela en la comida, no somos conscientes de lo que estamos comiendo. No, y además está comprobado que si uno está pensando, por ejemplo, en un día común, que no es una reunión ni una fiesta, si uno está comiendo, pensando todo lo que le falta hacer en el resto del día, se acelera el ritmo de la comida. Es automático. Uh-huh. El pensamiento que genera esta cosa de saber, bueno, me falta hacer esto, tengo que hacer esto, hace que, sin darnos cuenta, comamos más rápido y no nos acordemos ni nos demos cuenta del sabor. Nos acordamos después porque seguro la comida ingresada hacia el organismo cae mal. Tenés como una pelota en el estómago, te descompones, te duele la cabeza, que son malestares en general que tienen que ver, lo primero que se indaga es qué comió y cómo lo comió, de qué manera comiste este alimento. Por ahí mucha gente dice, bueno, no como frito porque no es comer sano, pero a veces si podés comer un frito tranquila, disfrutando del sabor de vez en cuando y no te cayó mal. Eso. Bueno, ahí dijiste algo grave, Norita. Hay gente que dice, ¡ay, pero es que como frito y me cae tan mal, o esto o aquello! El hecho de decirlo ya anticipadamente, sí, también. Ya también estás predisponiendo a... ¡Total! Sí, no sí. Hay una enfermedad diagnosticada gastrointestinal. A veces tiene mucho más que ver con despejar, organizar el día, organizar los volúmenes, masticar bien, conversar, saborear. A ver, un ejemplo que parece muy sencillo. ¿Viste los caramelos media hora que ahora existen de vuelta? Sí, sí, sí. Están más media hora porque si vos los dejás disolver en la boca, tardan media hora. Ajá. Si vos los masticaste porque estás ansiosa y lo tragaste, seguro ese caramelo va a terminar de disolverse en el intestino y en el estómago, donde no corresponde que haga ese proceso, sino que es en la boca. Un simple caramelo te va a caer mal y por supuesto te va a durar un minuto y te vas a querer meter otro en la boca. Así es como hacemos con la comida. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo de eso porque la gente que es ansiosa, el caramelo media hora, que es durísimo para masticar, lo destroza en un minuto y lo tragó. Y así hacemos muchas veces con la comida, y así hacemos con los momentos de comida. No conversamos, comí, me levanto, me voy. Sí. Y ahí queda como, a ver, los seres vivos que pueden comer solos son los animales. Es más, si vos a veces juntas perros, los veterinarios te dicen, estos animales no los juntes para comer porque se pueden pelear por la comida, hay otros que están acostumbrados, pero vos al perro, al gato le pones comida y puede comer solo, ¿no? Más bien no es de compartir la comida, dice que se gruñen, o sea, eso hace a su modalidad, a su ser. El ser humano necesita del otro para comer. Sí. Pero con los ritmos que nosotros tenemos y con las creencias que tenemos, que parece que a fin de año se acaba el mundo, ¿no? Se te pone loca, sí. Sí, y la otra cosa es, son los cumpleaños que coinciden ahora. Encima hay muchos cumpleaños a fin de año y todo eso, y es verdad, todo gira alrededor de la comida. Y he escuchado la frase, pero yo no tendría que preparar nada. Termina siendo un problema la comida cuando no debe ser así. Cuando tiene que ser un disfrute, porque es bueno homenajear a quien viene a un cumpleaños y hacerlo con alegría. Con si vos estás mal dispuesto y no tenés ganas, no te conviene. Entonces te conviene mejor comprar y hacer algo que a vos te haga disfrutar del momento del encuentro con el amigo. Exacto. Sí. Entonces, tomar un café o un mate también puede ser un buen encuentro, sin hacer algo que vos lo haces forzado para cumplir, digamos. Entonces todo esto me parece que es bueno nombrarlo, porque cuando lo nombras empieza a picar en la cabeza de la gente, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Las fiestas son unas fiestas de fe, de reunión, de evaluación del año, para los creyentes de encontrarse con cada uno con su Dios, y es un desborde de comida rápida, un desborde de gastos de regalos por lucirse, ¿o qué sería? Entonces, por ahí darle el valor que tiene la comida, que es la reunión, el servir algo en el plato, el agradecer que se tiene comida y el agradecer de estar con otros y poder compartirla. ¿Sí? Sí, sí, esa es la idea, sobre todo en noviembre, que hoy ya es 26. Ah, ya, ¿no? Estamos ahí caminando despacito, sí. Sí, y diciembre, que es cierto, como vos decís, ya todo el mundo se empieza a juntar para comer. Se empieza a juntar, ¿por qué no nos juntamos a charlar cómo te fue este año? ¿Qué proyectos tenés para el año que viene? Y eso, con un buen brindis, para mí estaría suficiente. Sí, sí, sí, tal cual. Y no nos volveríamos locos, ¿no? Con tantas cosas. Tal cual. O que está bueno, hay gente que se prepara sus asados y demás. No está mal eso, está perfecto. Está bárbaro, pero a ver, pasa que siempre lo tiene que preparar uno, fíjense. Entonces, uno o dos están. ¿Y qué lleva? ¿Qué es lo que se planteaba hace poco en grupo? Esa persona queda agotada, no disfruta. No disfruta, y los demás que se van, vienen para acá, para allá. Y el fin es juntarse a charlar. gente que disfrutar de algo rico, pero compartido. Tal cual, sí. No, el esfuerzo tendría que ser compartido. Sí, por eso sí. Muchas veces se está usando cuando la gente es de mucha confianza, bueno, yo traigo tal cosa, yo traigo tal otra. Más bien. Y más... no competir, porque a veces hay generaciones que con la comida compiten, ¿no? De yo traje esto y tiene que ser lo más lindo, pero en realidad... buscar la forma de complementarse más que competir, ¿no? Con lo que se trae. Bueno, a vos te toca esto, a vos te toca esto. Eso sería interesante también, porque también hay muchos cambios sociales en las estructuras familiares. Sí. Ya no es la mujer que está todo el día en la cocina y que está pensando desde una semana antes en todos los invitados, sino que también estos cambios estructurales de funcionamiento familiar hacen que también los encuentros sean distintos, ¿sí? Y eso hay que pensarlo y ver que no caiga todo el trabajo en una persona, ¿sí? Y que no se la considere, porque después lo que tarda en hacerse ahora se come en 2 minutos y se terminó. Y eso es la persona que puso su tiempo, su esfuerzo, se siente mal. Exacto. No festeja nada, va. No termina, no termina festejando, no. Termina agotada. Y acá el mensaje es, a ver, mientras más sencillo, se disfruta más. Sí, la verdad que sí, porque te da más tiempo de conversar, de preguntar. Claro. A veces pasan los años y te encontrás con las mismas personas y no sabes qué le pasó durante todos esos años. Sí, sí, y eso sí. Eso es la idea de juntarnos, de ver cómo estás, cómo te fue, qué pensás hacer. ¿Y qué pasa cuando el encuentro es con uno mismo? Lo hemos hablado con vos, esto de que el... a ver, porque almuerzo sola o no como... O termino comiendo de más porque me senté frente al televisor. Y la comida es mi compañía, ¿viste? Claro. En realidad... Los extremos son malos. Sí, hay mucha gente que por cuestiones de horarios y organización tiene que comer sola. Yo siempre les digo, bueno, ponete un lindo individual, una florcita si escuchas música y disfruta de esto que te preparaste. En general, al mediodía el televisor es el noticiero con cada vez cosas más... Sí. Terribles que pasan y otras que son focalizadas exageradamente, porque viste que la posibilidad de la pantalla y el foco donde vos pones la atención hace que vos creas que estás informada y no estás informada del todo. Bueno, y te quedan estas imágenes mientras estás comiendo y la verdad que no es lo más positivo o agradable. Así que hay que tenerte en cuenta todo eso, el parar para comer, disfrutar y también estar con uno si te tocó estar solo y ver, bueno, qué fue lo positivo del día y no estar pensando tanto en lo que falta hacer porque eso se te viene en contra. Exacto, sí, es así. Así es que de verdad que justo viene ahora porque, bueno, estamos un poco más relajados porque es sábado y es fin de semana largo, ¿verdad? Sí. Entonces estarán preparando la comida, pero que sirve para también pensarlo justamente en este fin de año que ya es un hecho. Sí, ya es un hecho, queda un mes. El mes que viene nos escuchamos y después ya nos escucharemos. Es el próximo ciclo, exactamente, bueno. Ya el próximo año. Bueno, te agradezco mucho. Un placer, un saludo a toda la audiencia y que estemos en paz y contentos. Así es. Y que sea de la comida también. Tal cual, que así sea. Uno inmenso para vos también, gracias. Chao, hasta luego. Bye, bye. Estábamos con Norita Pin, la nutricionista holística de Sanadores del Alma, aquí en Seres de Luz. Sentir, ser, amar. Sanadores del Alma. Flores de Raf, Reiki.